Vamos con los comunicados. Hoy, sí, hoy, sábado 11 de diciembre, Feria de Emprendedores. Apoyamos a los emprendedores locales desde las 11 horas. Entrada libre, vení a disfrutar con nosotros. Música, juegos y un entorno único. Esto, ¿dónde es? En el restaurante Miche, en la bodega Filgueira, ruta 81, kilómetro 6500, Cuchilla Verde, Canelones, Uruguay. Acto homenaje de los fusilados de Soca, reconocimiento oficial como sitio de memoria por la Comisión Nacional Honoraria de Sitio de Memoria, sábado 18 de diciembre de 11 a 13 horas. ¡Animate! ¡Caminá! ¡Corre! ¡Disfrutá! Recorrido 6K y 12K. Los horarios son de 9 a 9.15. Las inscripciones salen 200 pesitos. Quienes contengan el número de pechera de la AAUU, que supongo que es la Asociación de Atletas de Uruguay. Ahí está, no me acordaba la sigla. 300 pesos el público en general. A través del link que ahora les decimos, entrega de kit en el MAM o el sábado 11 de 10 a 13 horas en el Centro Cultural de Santa Lucía, la carrera de tu ciudad, 12-12-21. Organiza Comisión Barrial Buscando un Lugar. Apoya Municipio de Santa Lucía y Gobierno de Canelones. Ópera, zarzuela y tango. Solistas del Coro Nacional, pianistas Andrea Cruz y Eduardo Alfonso. Esto es en el Club 23 de Marzo de Santa Lucía, el 11 de diciembre hoy, a las 20 horas, y entrada libre. ¡Qué espectáculo, che! El Club Náutico de Santa Lucía en su 50 aniversario te invita el 12 de diciembre a las 15 horas, es decir, mañana, regata aniversario 239 años de la ciudad de Santa Lucía. Regatas de medio fondo para federados, escuela de canotaje y actividad de canotaje turístico familiar. Así que ya sabes, 12 de diciembre, mañana domingo, 15 horas, regata aniversario 239 años, ciudad de Santa Lucía. Y bueno, después de estos comunicados, nos vamos a escuchar otro temita de... Estoy así como con muchas ganas de escuchar al Bela Fleck. Y nos escuchamos otro temita, puede ser, Carlitos. Perfecto, me encanta. Díganos cuál. Entonces vamos a escuchar Turtle Rock. Thank you.